Hoy vamos a compartir una palabra que está en Tesalonicenses, ¿sí? No es un planeta de otra galaxia, está en la Biblia. Y los que habitaban, era la ciudad donde vivían los tesalonicenses, se llamaba Tesalónica, ¿sí? Y allá por el año 50 después de Cristo, Pablo va junto a su equipo misionero a plantar una iglesia en Tesalónica, ¿sí? Y esta carta, de la cual vamos a hacer mención en un momento, Pablo le está escribiendo a esa iglesia en Tesalónica desde otro lugar donde también había plantado una iglesia. Está escribiéndole desde Corinto, está enviando esta carta a los tesalonicenses, ¿sí? Una iglesia que estaba siendo perseguida, ¿sí? Una iglesia que estaba siendo perseguida. Quizás alguno lo ha visto en alguna película. Los romanos, el imperio dominante en esa época, no eran personas muy amables a la hora de infligir castigos, ¿sí? Por eso podemos ver que la muerte del Señor Jesucristo fue tan cruel, una persona crucificada. Y los cristianos, aquellos que eran no solamente seguidores, sino realmente discípulos, iban a parar al Coliseo, que hoy la gente va al Coliseo a sacarse fotos. Pero en esa época, en el Coliseo, mataban cristianos, como vos y como yo, que se la jugaban por el Señor, por predicar la palabra. Y Pablo tuvo que ir, luego de plantar esta iglesia en Tesalónica, a causa de la persecución, va a Corinto. Y esta iglesia, dice que le llegan noticias a Pablo de que esta iglesia se mantiene firme, y que esta iglesia, que era una iglesia joven, una iglesia pujante, está avanzando. Y una de las cosas que dice el apóstol Pablo en esta epístola, en esta carta, es que en la iglesia todos los miembros habían mantenido fiel, habían permanecido fiel. Yo quiero invitarlos a ustedes a que puedan abrir sus Biblias en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Dice algo maravilloso. Para arrancar, el mensaje va a ser muy breve, pero dice algo maravilloso. Porque todos vosotros sois hijos de luz. Amén. E hijos del día. Qué lindo nombre, ¿no? Si por ahí no lo sabías, sos un hijo de luz. ¿Sí? Sos un hijo del día. Sos una hija de luz. Sos una hija del día. Oramos y le pedimos al Espíritu Santo que impregne esta palabra en esta noche en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús te quiero dar tantas gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, Señor, que están en este lugar, Señor, cada uno, Señor, de estos hijos de luz, Señor, gracias porque tú nos llamaste hijos de luz, Señor, porque tú declaraste, Señor, que somos hijos del día y, Señor, hemos venido a tributarte adoración, alabanza, a presentar nuestras ofrendas, Señor, a presentar nuestra oración. Gracias te damos en esta hora y queremos que la obra de tu Espíritu Santo nos hable, Señor, que a través de la obra de tu Espíritu Santo podamos escucharte y tu palabra hoy sea viva y eficaz, Señor, y penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y que produzca cambios, Señor. Esto queremos para nuestras vidas en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Somos hijos de luz. La palabra dice que somos hijos de luz. ¿Y saben qué? Tenemos que creerlo, que somos hijos de luz. ¿Y sabes qué? Tenés que creer que sos una hija de luz. Y yo en esta tarde quiero que mires al lado y le diga, sos hijo de luz. Pero decilo, para, decilo convencido. Sos un hijo de luz. Y ahora mirá al de la izquierda y decile, sos una hija o un hijo del día. ¿Sí? Y si no tenés a nadie a la derecha y a la izquierda, mirá al de atrás. A los que están en el fondo, son hijos de luz. Todos aquellos. Escuchen, esto es muy importante. Todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, hemos recibido salvación, el Espíritu Santo está en nuestras vidas y somos hijos de luz. ¿Sí? ¿Y qué significa que somos hijos de luz? Que andamos de día, que no hay nada oculto, o no debiera haber nada oculto en nuestras vidas, que andamos en transparencia. ¿Sí? La gente que anda de noche, más en esa época, que no había lo que hoy tenemos, que es la luz artificial, una vez que venía la noche, como decimos, se venía la noche. Lo único que tenían para alumbrarse era la luna, las estrellas. ¿Sí? No había, había alguna vela, pero en las calles, como hoy tenemos todas iluminadas con luces artificiales, en ese momento no había. Había que esperar el día. Y los que querían hacer algo turbio, algo que no estaba bien, lo hacían de noche para que nadie los pudiera ver. Pero dice la palabra que nosotros somos llamados a ser hijos de luz y a andar en luz. Vos y yo somos llamados a andar en luz. ¿Para qué? Porque cuando andamos transparentes, cuando somos hijos de luz y nos mostramos así, no hay nada que esconder. Nos podemos mostrar tal cual somos. ¿Sí? A veces nos guardamos cosas y andamos como si, yo digo, son cristianos con luz artificial. ¿Sí? Hay cristianos que andan con luz artificial. La verdadera luz no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con vos, ni tiene que ver conmigo. No tiene que ver con cuánto sabes de la Biblia, sino tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en tu vida. Tiene que ver con cuánto le permitas a Cristo ser la luz de tu vida. Y cuando Cristo está ocupando el primer lugar y es el Señor de tu vida, alumbrás. Y cada vez alumbrás más. Y Pablo le dice a los efesios, son hijos de luz. Créelo, vivilo. Y hay cuatro características. Si esta tarde te preguntás, ¿y cómo sé si soy un hijo de luz? ¿Sí? Qué bueno, soy un hijo de luz. Qué bueno esto, ¿eh? Mañana me cambio en el Face. Esta semana me cambié. Yo tenía Sol Fucaris y me puse mi nombre, de real. ¿Sí? Así de alguno, a partir de mañana puede decir, y antes yo era Juancito Pedrillo, soy un hijo de luz. Y tengo que saber, ¿por qué soy un hijo de luz? Vamos a ver cuatro características que Pablo nos va a compartir, cuatro características que tienen los hijos de luz. Amén. Y la primera, vamos a leerla, dice, porque todos vosotros, ay, esto me gusta mucho, esta palabra, todos, ¿sí? Porque alguno dice, yo seré hijo de luz, yo recibí a Jesús, pero no sé si estoy iluminando como, todos vosotros sois hijos de luz, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, primer punto, no, ¿qué dice? No te duermas ahora tampoco en el mensaje. Dice, no te duermas, ¿sí? Cuando dice no te duermas, no quiere decir que trabajes todo el día, sirvas en la iglesia todo el día y estés con los ojos así, con dos escarbadientes en los ojos para no dormirte. La palabra que nos está diciendo Pablo ahora es que estemos atentos, ¿sí? Que podamos prestar atención, que estemos alertas. Porque Pablo está diciendo, vivan ustedes como si el Señor Jesús vendría mañana, pasado, la semana que viene, como si vendría hoy. Esta era la mentalidad que tenían en la iglesia hace 2000 y pico de años atrás. Era estar consciente de que Jesús venía pronto y en cualquier momento podría venir. Y el apóstol Pablo les dice, no se duerman. Como los demás, si no velemos y seamos sobrios. A mí me gusta jugar a la pelota, no juego tan bien, pero los lunes con los muchachos jugamos a la pelota y siempre hacemos un análisis de cómo salió el partido, cómo jugamos. Y la última vez perdimos, y perdimos por una suma bastante abultada. Ahora, ¿qué pasó? Como diría un técnico, se quedó dormida la defensa, ¿sí? Ahora, cuando un técnico en la tele da declaraciones, vieron que parece que los jugadores y los técnicos hablan, parece que repiten el mismo discurso, se pone el cassette y dice, sí, jugamos de esta manera. Muchas veces los técnicos nos dormimos. No significa que los muchachos se acostaron en el césped y durmieron. Cuando habla de dormirse, significa, o quieren dar a entender, de que dejaron de tener atención, dejaron de estar atentos, dejaron de estar enfocados en lo que tenían que hacer. Si era defender, defender. Si era agarrar el medio, era dominar el medio. Si era atacar y hacer goles, atacar y hacer goles. Esta figura nos sirve para darnos cuenta y decir, ¿estamos durmiéndonos? Y si te estás durmiendo, despertate. Una característica de un hijo de luz es que no se duerme, ¿sí? Y hay muchas cosas que hoy en día nos hacen dormirnos, distraernos, ¿sí? ¿Qué cosas pueden ser? La televisión, ¿sí? Le dedicamos tiempo a la familia a veces. No porque no esté bien dedicarle tiempo a la familia. A veces nos enredamos en problemas familiares y estamos con eso y eso ocupa nuestra mente. A veces el trabajo, el exceso de trabajo. Y sí, porque quiero progresar, porque quiero terminar esto, quiero seguir aquello. A veces son los estudios. Hay cosas que nos van desenfocando, ¿sí? Y usando esto del enfoque que somos, que dijimos que éramos hijos de luz. Cada uno de ustedes son foquitos. ¿Sí? Algunos dicen, yo soy un foquito de 25, de 30 watts. No, no, son reflectores. ¿Sí? Son de 1500 watts, no sé cuál es lo máximo, pero son realmente, la palabra dice que somos reflectores. Y por eso Jesús dice, no está bueno que si ustedes son luz, se escondan abajo de un balde o abajo de algo y lo tapen. Ustedes tienen que salir y ser luz a un mundo en medio de la oscuridad. Amén. Pero a veces hay cosas que nos distraen, hay cosas que nos desenfocan, hay cosas que nos sacan del lugar. Y Pablo dice, muchachos, está muy bien, son fieles, pero no se duerman. La iglesia, aquellos que son hijos de luz, no deben dormirse, enredarse en otras cosas, ni con la tele, ni mirar lo que hacen los demás y perder el objetivo. Tienen que tener... Tienen que tener bien enfocado sus vidas en que Jesús viene pronto. Y tengo que estar enfocado en lo que Jesús me está pidiendo en este día. ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿En qué me estoy desenfocando? Y volver a enfocarme. Dice el versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos, no te duermas como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día. Así que no solamente tenemos que creer que somos hijos de luz, debemos vivir como hijos de luz, en todo lugar donde nos movamos, en la casa. Porque acá es fácil, y voy a decir que es fácil y es difícil en la iglesia ser hijos de luz. Porque acá nos hablamos todos, Dios te bendiga, un abrazo, pero en casa o en el trabajo o cuando estamos solos es cuando nadie nos ve. Dice la palabra que tenemos que estar ahí enfocados en todo tiempo. Porque ¿qué va a buscar el enemigo? Que nos distraigamos. Y cuando alguien se distrae, volviendo a lo del partido, la defensa se distrae, ¿qué hacen? Te hacen un gol o te hacen varios y perdés por goleada. Y cuando vos permitís que el enemigo te distraiga, te desenfoque, te haga pensar en otras cosas, meten una goleada y perdés. La palabra dice que nosotros somos más que vencedores, pero no por nuestra propia habilidad futbolística, no nuestra propia habilidad cristiana. Dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Y dónde está el secreto del éxito? El secreto de ganar está en centrarnos en Jesús. Tenemos que reenfocar nuestra vida en Él. Así que si te dormiste, despertate, reenfócate, volvé a ponerte en la brecha. Nosotros tenemos un lema para este año. La iglesia, Jesús es el camino, es una iglesia que crece. Y para crecer tenés que reenfocarte o enfocarte. Así que no te duermas, no te duermas con el mensaje y no te duermas con lo que Dios te quiere decir. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido, qué difícil esta versión, habiéndonos vestidos con qué. Primero, no te duermas. Segundo, vestite de hijo de luz. Y ahí da una, de en qué nos tenemos que vestir. Y dice, tenemos que vestirnos de la coraza de fe y de amor. ¿Saben dónde va la coraza? ¿La cabeza? ¿Los pies? ¿A dónde va la coraza? Acá, en el pecho, ¿sí? Yo estoy buscando la palabra que significaba, ¿eh? Y coraza viene de una palabra que significa cuero, porque las primeras corazas, algunas eran de metal, las primeras corazas eran de cuero, un cuero. ¿Y qué prevenía la coraza? Una lanza, una flecha, algo, ¿sí? Que cuando tiraban se ponían para evitar dañar qué parte del cuerpo. El corazón. Y Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, cuiden su corazón, pónganse la coraza de justicia. Una característica de los hijos de luz es que se visten con la coraza ¿de qué? De fe y de amor. Cuando vos te pones la coraza de fe y amor, vas hacia adelante, porque no tenés miedo. Cuando vos tenés fe y sabés que Dios está en control de tu vida, en control de tus circunstancias, en control de tu trabajo, en control de tu familia, vos podés caminar en fe. ¿Sí? Y enfrentarte a cualquier obstáculo, a cualquier falla del enemigo. Pero el enemigo siempre va a buscar dañar tu corazón. ¿Sí? El enemigo va a tratar de dañar tus emociones. El enemigo va a tratar de hacerte, de distraerte, afectando tus emociones. Tu familia, los sentimientos. Y entonces dice, ponete la coraza de fe. Tenés fe, seguridad en que el Señor está en control de todas las cosas. Pero no solamente dice de fe, sino que también la coraza es una coraza de amor. ¿Sí? Y si ustedes buscan en Efesios, el apóstol Pablo les dice, pónganse la coraza de justicia. ¿Sí? Y están todas relacionadas, la justicia, la fe y el amor. ¿El amor a quién? El amor a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros amamos al Señor, como Él dice que lo tenemos que amar, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma, ¿qué pasa con nosotros? Estamos protegidos, estamos seguros. Y eso se demuestra, ¿sabe cómo? Nunca me voy a olvidar cuando a mi hermano le preguntaron, ¿cómo demostrás el amor? Obedeciendo. Sí, no lo dijo así, no lo dijo de esta manera, pero obedeciendo al Señor. ¿Sí? Una pregunta difícil, ¿cómo demostramos el amor? Obedeciendo. Cuando te pones la coraza de justicia, te mueves en fe, caminas en fe, das pasos en fe, pero también lo das en obediencia. ¿Sí? Va acompañada la fe de la obediencia. Pero no solamente dice que tenemos que ponernos la coraza de fe y de amor, sino que tenemos que ponernos el yelmo de la salvación. Y tanto acá como en el pasaje de Efesios capítulo 6 habla del yelmo de la salvación. Tenemos que proteger nuestra cabeza. ¿Sí? Cuando hablamos de cabeza, no estamos hablando de la parte de afuera, estamos hablando de cuidar nuestra mente, de cuidar nuestros pensamientos. Porque el enemigo también va a traer eso. Maneras o formas de distraerme. Yo le digo a ustedes en esta noche, la palabra dice que somos hijos de luz. Y el enemigo adentro dice, eso es para el pastor, eso es para los líderes. Yo, con las macanas, yo que recién arranco, sos hija de luz. ¿Hace cuánto venís a la iglesia? Un mes, sos una hija de luz. Le diste tu vida a Cristo, sos una hija de luz. Pero yo no sé hablar bien, no conozco la palabra. Sos una hija de luz. Amén. Sos un hijo de luz. Amén. ¿Cuántos creen? Levanten la mano y digan, soy un hijo de luz y voy a andar en la luz. Y he andado por otros lugares oscuros, pero me voy a poner las pilas, me voy a despertar y me voy a poner el yelmo de la salvación. Voy a proteger mis pensamientos. Porque el yelmo tiene que ver con eso, con toda mentira del enemigo que se quiere colar en mi cabeza. Porque de la manera que yo pienso, de la manera que yo siento, es la manera que yo voy a actuar. ¿Me siguen? De la manera que yo siento y de la manera que yo pienso es mi manera de comportarme, mi manera de vivir la vida. Si yo creo que soy un pobrecito, me voy a manejar así. Pero si yo creo en esta tarde que soy un hijo de Dios, un hijo de la luz, me voy a mover en luz, voy a andar en luz. Y no voy a necesitar estar en la iglesia para portarme bien y hacerlas. Voy a moverme en cada área, en cada lugar de mi vida como un hijo de luz. Esa era la segunda característica. La primera, no te duermas, ni ahora, ni nunca. Y vestite como hijo de luz. Ponete la coraza y ponete el yelmo. No te olvides de nada. Anda preparado. ¿Sí? Porque el enemigo anda, como dice en otro pasaje, como león rugiente. ¿Qué está buscando? ¡Rau! Devorarte, aniquilarte, dejarte fuera de combate. Y la palabra dice, ponete toda la armadura. Búscalo después en Efesios, que la armadura está completa ahí. Pero una señal de que sos un hijo de luz, una característica, son estas dos. Pero el pasaje sigue, era hasta el 11. Dice, pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de la salvación como yelmo. Qué bueno esto. La esperanza de la salvación tiene que ver con la seguridad de que ya no vamos a condenación eterna, sino que tenemos salvación. ¿Sentiste libre? ¿Sentiste agrandado? ¿Sentiste seguro? ¿Ya sos el favorito de papá? ¿Sí? Dios ya te eligió, tiene tu nombre escrito en el libro de la vida. Y aunque alguien te diga, o aunque el enemigo te diga lo contrario, tenés que tener fe y amor en la palabra del Señor que Él ya lo dijo. Por eso digo que todo está unido. La armadura es todo un conjunto de cosas, un conjunto de principios que tenemos que creerlos, asimilarlos y vivirlos. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Cristo. Y el tercer punto de un hijo de luz es este, que no se guardan la salvación para ellos. ¡Ay, qué lindo yelmo! ¡Ay, qué linda coraza! Una característica de un hijo de luz es que comparten y proclaman las buenas noticias, ¿sí? Porque dice, no somos, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y versículo 10 dice, quien murió por nosotros para que, sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Sí? Algunos creen que la salvación es cuando yo me muero, me voy con el Señor y los ángeles me reciben. No, la salvación empezó en el momento que entregaste tu vida a Cristo. Si nosotros podemos creerlo, si nosotros podemos vivir esto, vamos a vivir en esta realidad. Como decía el apóstol Pablo en otra oportunidad, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y esto es transformador. Porque ya no vivo yo ahora, cuando me muera. Dice, ahora que vivimos, si te moriste, te moriste, ya vas a ir al cielo. Pero si todavía estás vivo, despertate y empezá a compartir esa luz con otros. Porque no somos llamados a ira ni a condenar a los demás. Todo el mundo está perdido, yo soy salvo. Estamos llamados a proclamar la verdad y compartir el Evangelio. Que la traducción de Evangelio es sencilla, es buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Versículo 10, que Cristo murió por nosotros para que velemos, estemos despiertos, o que durmamos, ya que estemos muertos, vivamos juntamente con Él. La gente ya no tiene que vivir con sus ideas, con sus preceptos, con sus conceptos, tratando en la vida de vivirla a su manera. Hay una manera de vivirla juntamente con Él. Amén. Te voy a decirles algo para que lo atesoren en su corazón. Hacé a Jesús parte de tu vida y no un accesorio. No tomes a Jesús solamente de a ratos. No tomemos a Jesús solamente de a ratos o solamente de momentos. Que Jesús no sea una religión, sino un estilo de vida. Que Jesús, cuando yo me subo al auto, lo subo a mi familia y lo subo a Jesús. Cuando estoy en el trabajo y estoy haciendo cosas, está Jesús al lado mío. Cuando hago lo que haga en la iglesia, Jesús está conmigo. Jesús no es un servicio que yo hago, una tarea porque me hace sentir bien venir a la iglesia. Jesús es parte de mi vida, juntamente con Él. Dice, Jesús no es un ministerio, algo que yo desarrollo espiritualmente con mis dones. Jesús es parte de mi vida. Jesús no es una buena noticia que me contaron y que algunos escucho decir, qué bien que me hace venir a la iglesia. O cuando dicen los de la iglesia. ¿Cómo los de la iglesia? Vos sos la iglesia. Y Jesucristo tiene que ser parte de tu vida. Pero a veces escucho expresiones, los de la iglesia, o qué bien que me hace venir a la iglesia. Por supuesto que nos hace bien juntarnos, pero no es un momento. Jesús no es un momento, un rato, un momento de adoración, de éxtasis, que estamos delante de la presencia de Dios. Jesús es parte de nuestra vida. Por eso debemos compartir esta buena noticia, que Jesús quiere ser parte de la vida de otros. Jesús nos da una vida eterna, y esa vida eterna es ahora mismo. ¿Amén? Va a ser allá, pero es ahora mismo. Y una señal, una característica, algo que nos identifica como hijos de luz, es que no nos dormimos. ¿Cuál era la segunda? Ya se durmieron. ¿Eh? Que se visten, no salgan desnudos, desprovistos. Nos vestimos de la coraza de justicia y del yelmo de la salvación y de la fe y todo eso. ¿Y qué es la tercera, dije? Que comparten y proclaman las buenas noticias. Eso está buenísimo. Alguien que está encendido todo el día con la luz de Cristo, por más que es tanto lo que ilumina una persona que está llena del Señor, que la gente tiene que hacer así. Esta persona tiene algo diferente. No sé qué es lo que tenés, pero tenés algo diferente. Vos a la iglesia, veía algo en vos. Y cuarto, versículo 11. Tremendo lo que voy a compartir ahora. Así que abrí tus oídos, despertalo al de al lado si lo ves que se duerme, porque voy a decir algo muy importante. No lo voy a decir yo, lo va a decir el Espíritu Santo. Miren qué curioso esto. Hace 2000 años atrás, Pablo a través del Espíritu Santo le decía a la iglesia en Tesalónica, no se duerman, vístanse, proclamen. Después de 2000 años, el Espíritu Santo sigue diciendo a la iglesia, en Varela y en todo el mundo, las mismas cosas. Porque las necesidades no cambian. Porque las personas necesitan salvación tanto como lo necesitaron en esa época. Y porque el diablo, sus maquinaciones y nuestras distracciones siguen siendo las mismas, con diferentes distracciones, con diferentes cosas, pero siguen siendo las que nos desenfocan. Como fue hace 2000 años, hoy el Espíritu Santo nos sigue hablando. Y por último, una señal que te va a caracterizar, dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pablo le dice, los felicito a los tesalonicenses. Lo están haciendo muy bien, se están animando, se están edificando unos a otros. Lo hacen muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que nos edifiquemos, que nos tenemos que alentar, que nos tenemos que animar, que nos tenemos que fortalecer unos a otros. ¿Por qué les dije que era ser luz afuera, ser luz adentro? Era fácil y era difícil. ¿Por qué? Porque afuera el mundo vive en oscuridad. Así que nosotros, con nuestra luz, en cualquier lado podemos ser visibles o debiéramos ser visibles. Y si no lo está haciendo, a veces pasa, ¿no? Van a la casa o han ido a alguna casa que hace mucho que nadie la habita, ¿sí? Y esos foquitos que están en la pared, uno dice, capaz que en el fondo de mi casa, el foquito que hace mucho no se prende esa luz, está como con tierra ahí, y usted prende la luz, o vos prendés la luz y no ves mucho. Hasta que agarras un trapo, apagas la luz para que no te agarre electricidad, lo limpias bien, y vos decís, qué buena luz, parecía un foquito de 25, es un foquito de 100, y ahí ves que era un foquito de 100, ¿sí? Si no somos luz en el mundo, debemos agarrar el trapito espiritual y empezar a corregir y enfocarnos, limpiar. Si hay algo que sacar, si hay algo que estamos haciendo en oscuridad, si hay algo que no permite que yo sea luz, lo limpio para que esa luz pueda resplandecer. Pero en la iglesia, donde todos somos luz, ¿saben qué? También tenemos que ser luz. También tenemos que tener ese plus de iluminar la vida de otras luces, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo le dice, alumbrá también a los que ya tienen luz. Me tengo que poner a 220 más todavía. ¿Vieron con esas luces que son a batería cuando se le corta la luz y tiene la luz de emergencia y a medida que se va apagando y hasta que te quedas sin luz? Y justo viene la luz, qué bueno, y ahí lo enchufás y la luz de vuelta. Cuando nosotros estamos conectados a 220, siempre estamos con buena luz. Y siempre hay luz para iluminar a otros. Pero ya ahí es más difícil, porque afuera donde hay oscuridad, prendes un fósforo y se ve a 300 metros. Pero cuando todos son luz, y hay tanta luz, porque son hijos de luz, ahí es donde se requiere ese plus. Y Pablo les dice, el apóstol Pablo les dice, por lo cual animaos, ilumínense unos a otros y edifíquense a unos a otros, así como lo hacéis. Y es un desafío para toda la iglesia, acá en Jesús es el camino, ser luz en la iglesia, afuera, pero también adentro, entre nosotros. Y me gusta esta figura que dice, edifíquense. Cuando uno va a edificar algo, necesita ciertos materiales. ¿Sí? Si solamente usáramos cemento, nos faltaría la piedra, nos faltaría la arena, nos faltarían otros elementos para poder construir. Y a veces nosotros creemos que edificar es solamente corregir. Entonces viene alguien y dice, pues la palabra dice, que esto que estás haciendo, ¿cómo lo edifica el hermano? ¿Sí? Después viene el otro y le digo, y la palabra dice, y le cemento. Pero también hay piedra, también hay agua, también hay arena. Por eso la palabra dice que nos tenemos que edificar. Y el elemento o el material para cada cosa, para cada necesidad es diferente. Y no podemos andar la vida corrigiendo a los demás, no podemos andar la vida señalando cosas que corregir. Tenemos que, al que necesita consuelo, darle consolación, darle un abrazo. Eso es lo que necesitaba la persona. Y al que está cometiendo un error, escucharlo, ¿qué está pasando? Debemos tener ese corazón de edificarnos, animarnos y fortalecernos unos a otros. Algunos necesitan un oído para ser escuchado, y eso lo va a edificar. Algunos necesitan un consejo. Algunos necesitan, obviamente, una corrección, una disciplina. Algunos necesitan un abrazo. Pero son todos materiales diferentes. No pensemos edificar de la misma manera o de la misma forma. Porque edificar algo, yo tengo que, como dice la palabra, saber con cuánto cuento, saber los materiales y saber cómo los voy a aplicar. Y en cada construcción es diferente. Y como somos todos diferentes y luces diferentes, estamos los unos a los otros. Y todos tienen algo que compartirme. Todos tienen algo en lo cual edificarme. Y yo les digo algo, puede ser que haya personas que están errando y nosotros podamos tener la razón. Pero quizás no es el material que está necesitando. Y está necesitando otro material. Tenés que elegir bien los materiales. Y Pablo le dice, edifíquense, anímense, me gustan otras versiones, dice, fortalézcanse unos a otros, háganlo, aliéntense, dice otras versiones, como lo están haciendo. Y quiero cerrar este mensaje reflexionando en lo siguiente. Seguramente hubo alguna persona que iluminó tu vida. Si hoy estás acá, hubo alguien que por presentarte el Evangelio, por traerte una buena noticia, iluminó tu vida, iluminó tu corazón. Y hoy tenés salvación y vida plena gracias a esa persona. Alguien que invirtió tiempo en vos. Alguien que estuvo dispuesto a dar un material en tu vida. Pero quizás no nos tenemos que remontar al momento de la conversión. Quizás hoy estás acá sirviendo, ministrando, porque hubo alguien que invirtió tiempo en vos, un consejo. Alguien que se preocupó por vos. Alguien que no tiró el material así para cumplir. Alguien que invirtió, que quiso alentarte, que quiso animarte. Cuando preparaba este mensaje, venía a mi mente muchas personas, unas pocas, muchas personas de las que hoy están aquí, que han iluminado mi vida. Y seguro que muchos de los que están aquí, y no tiene que ver con líderes, ni tiene que ver con el pastor, muchos de ustedes han iluminado mi vida. Y muchos de ustedes han sido iluminados por la vida de otros que están acá. Y yo quiero desafiarte o animarte a que puedas en esta semana acercarte a esa persona que iluminó tu vida y le digas gracias. Porque si hoy estoy acá, no fue por la persona, sino por lo que permitiste, porque fuiste un canal de la bendición de Dios para que yo esté acá, sirviendo, estando en la iglesia, estando en comunidad, reconociendo al Señor. Gracias a que iluminaste mi vida, yo, y ahí viene el desafío, me propongo iluminar la vida de alguien. Una señal de que somos hijos de luz es que iluminamos la vida de alguien. Tómate el tiempo de edificar, buscar los materiales para edificar la vida de alguien. Pero no dejes pasar la oportunidad esta semana de acercarte a alguien y decirle, la verdad, no solamente iluminaste mi vida, seguís haciéndolo. Y cada vez que te escucho, cada vez que me hablas, cada vez que me das un abrazo, yo puedo sentir que iluminas mi vida. No porque sea un mérito de la persona, sino porque está enchufada a 220 y Dios obra a través de ella.